Buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Hoy hablo en nombre de todo el equipo de radio, especialmente de mi compañero Alejandro González Amador, que suele presentar el programa y hoy no ha podido asistir. En el programa de hoy nos gustaría reproducir una entrevista que dos compañeras de la promoción de cuarto de Traducción e Interpretación tuvieron la suerte de hacer en el Monasterio de Yuste, en la Fundación Academia Europea de Yuste, el 16 y el 17 de abril, con motivo de la Conferencia Internacional España y el Proceso de Integración Europea. Nuestras compañeras tuvieron la suerte de asistir a esta conferencia, que forma parte de un proyecto de investigación desarrollado por el Centro Virtual del Conocimiento de Europa, que estudia la relación histórica entre España y Europa en un sentido amplio desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Este proyecto se centra en las relaciones de agentes institucionales, socioeconómicos y culturales de España con las comunidades europeas o la Unión Europea a día de hoy y sus interacciones con otras organizaciones europeas. En esta entrevista, nuestras compañeras tienen la oportunidad de hablar con Enrique Barón Crespo, antiguo presidente del Parlamento Europeo y actual presidente de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y de la Fundación Yehudi Menuhin. A lo largo de la entrevista se mencionan muchos temas relacionados con las lenguas. En un principio se comienza hablando de la trayectoria personal del entrevistado y luego pasan a hablar de la evolución del multilingüismo en Europa, del plurilingüismo europeo, del futuro de las lenguas dentro del contexto europeo y de la importancia que está tomando el Globish. Y del mismo modo también se habla de la importancia de los traductores e intérpretes en la Unión Europea en general y en el Parlamento Europeo en particular. Y se mencionan otros temas como la enseñanza de los idiomas, las causas y las posibles soluciones a nivel europeo y a nivel nacional para los problemas que pueda suscitar la poca calidad de la enseñanza de idiomas en España, por ejemplo. Y finalmente se habla también del protagonismo que cobran algunas lenguas, como puede ser, por ejemplo, el alemán en la actualidad. A todas estas cuestiones y preguntas, el entrevistador responde con un punto de vista muy interesante. Y ahora les dejo con la entrevista, espero que la disfruten. Gracias. Hola a todos, estamos aquí con don Enrique Barón Crespo, antiguo presidente del Parlamento Europeo y actual presidente de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y de la Fundación Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin, sí. Gran violinista y humanista. Buenos días. Hola, buenos días. Nos gustaría que nos hablara un poco como de su experiencia como antiguo presidente del Parlamento Europeo. Yo, mi experiencia europea viene de la época en la que entré en la universidad, del año 1960. Entonces, bueno, vivíamos bajo una dictadura y yo pensé que lo mejor que podía hacer era formarme para conseguir que España fuera una democracia y para que España volviera a integrarse compartiendo una aventura que comenzaba entonces, se llamaba el mercado común, pero que participara en la construcción europea. Entonces, bueno, como diputado constituyente, pues me siento orgulloso de haber podido contribuir a que España sea un país democrático y además esto le abrió las puertas a Europa, y luego he trabajado en la construcción europea activamente en el Parlamento Europeo durante 23 años. Presidí el Parlamento en un momento especialmente interesante, no solo para mí, desde luego que la experiencia es muy buena, sino porque fue el momento en que cambió el mundo. Fui elegido presidente el día de Santiago del año 89, 25 de julio, y tres meses después caía el muro, es decir, empezaba el proceso que fue el final de la Guerra Fría y el cambio del mundo, y entonces también para Europa fue el paso a la mayoría de edad que supuso el Tratado de Maastricht con la ciudadanía y la moneda única. Luego he estado trabajando en activo en el Parlamento hasta el año 2009, he presidido la Comisión de Exteriores, de Comercio Internacional, el Grupo Socialista. Bueno, yo os digo que soy un albañil y un arquitecto de la construcción europea. Ahora tengo una cátedra Jean Monnet y sigo trabajando pues por mi país, por España, y sobre todo por la causa europea, que creo que es lo más noble que podemos hacer los europeos para nosotros, para sobrevivir y también de cara al mundo. Lula lo ha dicho de una manera muy gráfica con esa claridad y espontaneidad que tiene, diciendo que la humanidad no puede prescindir de lo que ha sido quizá la aventura más sugestiva del siglo XX. Y creo que en eso hay que continuar. Ahora le toca a la juventud. Cogeremos el relevo. Dentro de la Unión Europea y de la construcción europea han tenido un papel fundamental las lenguas. ¿Cómo ve usted la evolución del multilingüismo en Europa y la pérdida de importancia de algunos idiomas frente a otros? Bueno, en primer lugar, Europa es plurilingüe, históricamente lo es. No son lenguas que no guardan relación, es decir, que el lenguaje culto básicamente hoy en día sigue siendo un lenguaje latino y griego. Por ejemplo, para hablar de la crisis actual, para hablar de economía, para hablar de caos, para hablar de democracia, pues empleamos palabras griegas. Creo que Europa debe seguir siendo plurilingüe por una razón, porque si es democrática, a las personas, la gente, los ciudadanos y las ciudadanas necesitan que las normas que se creen, las leyes y las directivas, todo lo que es una ley, tiene que hacerse en un idioma que sea comprensible para la persona. Por lo tanto, yo en eso, cuando se dice que hay que buscar un idioma que sea, en fin, antes era el esperanto, ahora se habla cada vez más del inglés en su variante globish, ¿no? Que, bien, a mí me parece que hay unas lenguas vehiculares que antes, por ejemplo, en la Comunidad Europea básicamente fue el francés hasta los años 90, luego ha habido una evolución muy rápida hacia el inglés. Hay otra lengua de trabajo que tiene su importancia, porque uno de cada cuatro comunitarios es de lengua alemana, pero básicamente hoy en día es el voice. Pero dicho esto, hay que mantener el plurilingüismo y además hay que invertir en él. Es una parte sustancial, por ejemplo, del presupuesto del Parlamento Europeo. A mí, cuando me lo han criticado, yo siempre digo lo mismo, que es más barato invertir en lenguas y además más enriquecedor que invertir en armas, que es lo que hacíamos los europeos en el pasado. Entonces, eso. En cuanto al español, el español tuvo un momento muy breve en la época del Renacimiento y sobre todo en la época del Siglo de Oro, en donde el español tuvo una proyección europea. Estamos en Yuste, Carlos V al final acabó hispanizándose. Es un dato y hablaban español al final en Europa. Pero es un periodo histórico breve. Nosotros, aparte ya de la aventura ultramarina, el cierre de España en relación con Europa supuso una pérdida de presencia del español, compensada en parte por algunos relevantes escritores o intelectuales, pero muy poco. Y sí es cierto que, como me dijo un veterano cuando llegamos a Europa, y además yo fui elegido presidente muy rápidamente, me dijo que le sorprendía el proceso, diríamos, de desarrollo del español en Europa, dentro de que en los años 80 todavía era tierra de misión. Yo creo que en este momento nuestro activo mayor para tener peso en Europa es la importancia demográfica y crecientemente cultural, política y económica del español, sobre todo allende los mares, es decir, el peso de Iberoamérica nos ayuda mucho. Y a pesar de que usted está a favor del multilingüismo, ¿cuál piensa que es realmente el futuro? ¿Acabaremos todos hablando del globish? Sí, bueno, puede haber siempre un idioma vehicular en el que la gente se entienda. El inglés, el globish, tiene una ventaja, y es que es un idioma que parece que está concebido para la era de la sociedad de la información. Es decir, no tiene acentos, tiene formas muy simplificadas en los artículos y demás. Bueno, tiene sus complicaciones, por ejemplo, el problema de la pronunciación, que es un problema que hay que conocer cada palabra, ¿no? Y luego también tiene el problema de los adjetivos monosilábicos, de los phrasal verbs y cosas de ese tipo, pero sí hay una especie de kit o de, o, o, o digamos, o de neceser de supervivencia de 500 o 1000 palabras con las que la gente se entiende. Y creo que eso no quita peso, es decir, me parece que, por ejemplo, el español en ese sentido gana bastante, está ganando bastante terreno, incluso también en Estados Unidos, pero las lenguas son vivas y yo precisamente por eso también creo que hay que defender el multilingüismo. Hay un caso muy clásico que es en la ONU, la resolución 248 sobre la situación en Oriente Medio, que dicen que la versión en inglés es más pro-israelí y la versión en francés es más pro-árabe o pro-palestina. ¿Por qué? Porque en inglés dice occupied territories, es territorios ocupados, y la francesa pone el artículo, le territoire occupé. Entonces, ahí tiene su importancia en el terreno internacional, porque una cosa es los territorios ocupados, que son esos, y lo otro es aquellos territorios que se han ocupado, ¿no? Sí. Lo digo como un ejemplo, pero yo me he encontrado pues con muchos falsos amigos en Europa. Por ejemplo, hay un problema complicado a veces que es el encontrar una traducción correcta, un tema concreto, compromiso en castellano. Compromiso en castellano puede ser un acuerdo más o menos bueno, y al mismo tiempo el compromiso es el implicarse de una manera seria, el comprometerse en algo. Eso, cuando se habla de compromiso en francés o en inglés, pues no tiene el mismo significado. O sea, en inglés el compromiso de comprometerse es commitment, y en francés el compromiso es una cosa. O sea, hay muchos matices que curiosamente, por ejemplo, en el Parlamento Europeo se ha conseguido con equipos de interpretación excelente, se ha conseguido pues que verdaderamente sea posible el debate entre gente que habla diferentes lenguas, porque hay voluntad. Ya sabes, eso que decía, por lo visto, un austriaco que le decía a un alemán, no nos entendemos en la misma lengua. Pues en fin, aquí el caso es que nos entendemos en una torre de Babel que funciona. Y para que funcione hacen falta traductores e intérpretes. Sí. Que supongo que habrá visto una evolución bastante notable en el sistema de traducción e interpretación en Europa en general, en el Parlamento Europeo en concreto. Sí. Ciertamente, porque en este momento, cuando llegamos nosotros, yo creo que la combinación de lenguas estaba en torno a unas ciento y pico combinaciones, porque hay que pensar siempre en la posibilidad de... Bueno, una cosa es la traducción, es decir, el poner textos, enmiendas, propuestas por escrito, que ahí tenemos una... Ahí existe una organización absolutamente maravillosa. Y otra es la interpretación simultánea, en la que se plantea el problema de las lenguas menos habladas, ¿no? Y luego la disponibilidad de intérpretes, incluso en lenguas de países que tienen una población de desde 300.000 a 2 millones de habitantes, pues diríamos, toda la oferta está en torno a las instituciones europeas. Es el caso de, por ejemplo, del estonio, del letón, del lituano, del maltés, pero lo que pasa es que el maltés es la lengua oficial, pero hablan todos inglés y entienden italiano. El gaélico es la lengua oficial de Irlanda, sin embargo los irlandeses hablan un inglés admirable. Entonces, ahí es muy complicado, porque claro, en dar el salto, por ejemplo, del griego al letón, eso se hace normalmente a través de pivotes, es decir, que hay una segunda traducción, cosa que, en fin, en italiano se dice traduttore, traditore, o sea, traductor, traidor. Hombre, es difícil mantener la esencia. Y luego, es muy curioso, por ejemplo, a mí me llamó la atención esto, hombre, nosotros tenemos, por una parte, hay una presencia latinoamericana que nos ayuda. Y por otra, es muy curioso, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el peso en la interpretación, en las cabinas, sobre todo, ahora no sé cómo estará, pero el peso catalán. El que es bilingüe ya tiene muchas más facilidades para acceder a otras lenguas, ¿no? Y la verdad es que en España en eso todavía tenemos un retraso importante. Sí. Se refiere a la enseñanza de idiomas. A la enseñanza de idiomas, sí, sí. Sí, porque una cosa es que tú hables tu propio idioma, bueno, básicamente el castellano, aunque somos un estado plurilingüe, pero el problema es que cuando se trata de negociar o de hablar en privado, en petit comité, bueno, te puedes encontrar con gente que habla, y cada vez más hay gente que habla español y que le gusta hablarlo, pero la negociación, digamos, todo lo que es negociación, en fin, conversaciones exploratorias, salario y tal, básicamente hoy en día se maneja en inglés, en inglés globis, que es el que yo digo yo. Y, bueno, también querríamos saber cuál considera, aparte del globis, quizá en el futuro algunas lenguas empiezan a recobrar, a coger más protagonismo dentro de la situación económica y política según vaya evolucionando, como puede ser el caso de que el alemán empiece a tener más importancia que ya la tiene de cara a la traducción y a la interpretación, o quizá que el francés recobre la importancia que tuvo en su momento, o pues, el español con el auge de Hispanoamérica. Vamos a ver, el presidente Mitterrand, en el discurso que hizo de despedida de como presidente pro tempore de la Unión Europea en el año febrero del 95, creo que fue, estaba ya muy enfermo, pero hizo un discurso brillantísimo. Y en un momento el discurso habló del tema cultural y dijo una cosa, dijo, las culturas tenemos que tener una política activa en el terreno cultural. Dijo, porque las culturas, nuestras culturas necesitan protección y apoyo. Y dijo, y no se trata del danés o del griego. Dijo, los alemanes y los franceses necesitamos también. Dijo, porque sin apoyo y sin política oficial solo hay dos culturas europeas que puedan sobrevivir en el mundo. Dijo, la anglosajona y la hispana, que hubo un orgullo. Eso lo, vamos, yo lo cito mucho porque lo dijo el presidente Mitterrand, no porque lo haya dicho en español, o sea, que eso demuestra o es expresivo de una situación que además se va acentuando. Yo diría que hay un conjunto básico de lenguas europeas en todo lo que es el funcionamiento institucional, que es, bueno, el inglés, como lenguas vehiculares, el francés, el alemán, pero yo diría que sobre todo de cara al mundo germánico, ¿no? Porque además los alemanes, curiosamente, como el alemán es un idioma muy, muy conceptual y complejo, los alemanes cuando hablan con el resto de la humanidad sí pueden, tienen tendencia a utilizar el inglés, que para ellos no tiene, para ellos hay una conexión muy, muy inmediata. Hay un idioma que ha perdido importancia y al que hemos desplazado un poco los españoles, que es el italiano, que yo, para mí, es una de mis lenguas preferidas y además sigue teniendo una importancia grande culturalmente. Y luego otro que conocemos poco, pero que también tiene importancia, diríamos, por su carácter central, que es el neerlandés, ¿no? La situación del español, yo creo que la situación del español, como he dicho, partiendo de una situación que era bastante marginal en Europa, nuestra entrada en la Unión ha hecho crecer su importancia, no solamente en las instituciones. Por ejemplo, es muy significativo el crecimiento y el éxito tan extraordinario que está teniendo el Instituto Cervantes en Europa. Yo me he encontrado en países como Chequia, en Praga, que hay más alumnos aprendiendo español en el Instituto Cervantes que aprendiendo alemán en el Goethe, siendo Praga una de las ciudades en donde se empieza a hablar el Hochdeutsch, el alemán clásico, en Europa. Es decir, que eso es un proceso muy... Las lenguas tienen unos procesos muy complejos que no responden, diríamos, directamente a procesos de decisión política, ¿no? Eso es el crecimiento y la implantación, por ejemplo, de Cervantes en Europa es muy significativa, ¿no? Y yo creo que en la medida, además, en que todo el mundo iberoamericano y especialmente el hispano, también está el portugués, bueno, vaya, el brasileño, el uso, ¿no?, vaya creciendo, a nosotros nos da juego. Hay decisiones como la que tomó el presidente Lula de generalizar la enseñanza del castellano en Brasil, que tiene una enorme trascendencia, ¿no? Y ya para concluir, frente a la enseñanza del castellano en el extranjero que acaba de mencionar, como ha dicho antes, en España tenemos un problema en cuanto a la enseñanza de los idiomas o al aprendizaje. ¿A qué cree que se debe y cómo cree que se puede solucionar a escala europea o a escala nacional? Bueno, yo en primer lugar, en el caso de España, bueno, yo en el bachiller estudié francés. Luego lo que pasa es que inmediatamente empecé a estudiar inglés, ¿no? Pero todavía en aquella época era el francés. Yo creo que es muy curioso que casi todos nuestros políticos ahora dicen que hay que estudiar el inglés de manera preferente. Normalmente pues son monolingües, pero bueno, que hay algunos que han hecho un esfuerzo, ¿no?, relevante. Yo creo que hablar un inglés básico hoy en día pues es algo como saber conducir o curar una herida, es decir, que sí que es un elemento importante para poder relacionarte con el mundo. Luego hay otro aspecto, y es que sobre todo, vamos, la España de la que yo conocí de joven, ¿no?, era un país mucho más cerrado y en el que se pensaba que nosotros hablábamos un idioma universal y no se veía necesidad. Hoy creo que hay un interés creciente, pero todavía, diríamos, en términos de enseñanza, de integración en todos los programas pedagógicos, hay mucho camino que recorrer. Y sobre todo comprender que es algo que te enriquece, que te acerca a otras culturas y no solamente el inglés. Yo creo que ahí también no es que haya una correspondencia directa, pero yo creo que es importante el que nosotros hablemos otros idiomas. Yo, por ejemplo, en el caso de europeos, mi hijo es plurilingüe, e incluso ahora está estudiando chino. Es decir, que yo creo que en eso tiene que haber una conciencia de que te da más posibilidades profesionales, te enriquece humanamente y te hace comprender otras culturas y asumir también su valor positivo. Sí, al fin y al cabo saber un idioma te ayuda a abrir la mente. Sí, porque no es solo un juego, diríamos, de palabras. Es decir, que tú cuando aprendes otro idioma, normalmente estás integrando también una cierta visión del mundo, elementos culturales cotidianos, tal, entonces, incluso, por ejemplo, en términos españoles. Es decir, yo creo que una de las grandes cosas que hicimos en la Constitución de 1978 fue reconocer que había muchos españoles cuya lengua materna no era el castellano y que tenían derecho también a tener educación, información y demás en esas lenguas que también son nuestras. De vuelta al estudio, muchas gracias a nuestras compañeras Raquel Aranzana e Inés Baños por realizar una entrevista tan interesante, y especialmente gracias a Enrique Barón Crespo por ofrecerse a colaborar con nuestro programa de radio. En vista de la ausencia de mis compañeros esta semana, no va a haber debate, pero nos encantaría leer sus sugerencias o comentarios en nuestras cuentas de Facebook o Twitter, simplemente buscando Donde Lenguas. Sin más, me despido. Gracias una semana más al control y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.